Radio Universidad de Occidente se complace en presentar Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Un reconocimiento al talento regional. Hombres y mujeres nos cantan con alegría, voces que brillan en el horizonte, recordando a los grandes autores y compositores de nuestra América Latina. Juntos en Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos, aquí a través de Radio Universidad de Occidente, 820M, en la Gran Universidad de Sinaloa. Estamos ya listos para compartir este espacio donde hombres y mujeres nos cantan con alegría en esta gran tarde, en este fin de semana. Bienvenidos, un gran saludo para nuestro público que nos sintoniza aquí en nuestro municipio Ahome, allá en Choix, El Fuerte, Angostura, Mocorito, Sinaloa de Leyva, Salvador, Alvarado, Guasave, sur de Sonora, parte de Baja California Sur, a través de internet www.radioudo.tk o .mx. Estamos ya listos, decíamos, para compartir este espacio dedicado a la música, al canto, a las personas que nos cantan en nuestra región. Bienvenidos. A nombre de mi compañero René Cardona en controles de cabina al aire, mi nombre es Humberto Serrano, en la producción y conducción de este espacio. Damos la bienvenida a este su programa, Una Voz, Mil Melodías, canto de nuestros pueblos, a nuestra amiga Flor Gastelum. Ella está aquí para compartir su talento, su música, su voz, su experiencia. Bienvenida y gracias por apoyarnos, por estar aquí con nosotros en este estudio aquí en Radio UDO 820M en la Gran Universidad. ¿Cómo estás? Bien, pues para comenzar, mi estimada Flor, me gustaría que nos compartieras el don de poder cantar, cómo es que cantas, si nos puedes platicar un poquito de tus antecedentes, de esa historia que muchos de los que cantan tienen, cómo inician en el arte de cantar. Yo inicié pues ahora sí que desde niña. A mi madre le gusta cantar, entonces por ella heredé el gusto al canto. Entonces desde niña empezaba a cantar, ya sea entre amigos, en la escuela y pues en algunas fiestas familiares. Cuando entré, fui avanzando, fui creciendo, entonces empecé a participar igual en los coros de las escuelas y también aquí en la universidad participé en lo que es el grupo de música. Quiero comentarle a nuestro público que nos sintoniza que nuestra amiga Flor Gastelum, exalumna de la carrera de comunicación aquí en nuestra casa de estudios, la Universidad de Occidente. Y bueno, pues nos da doblemente gusto que nos estés acompañando y compartas con nosotros en este espacio tu talento. Bien, Flor, ¿nos puedes compartir un poquito de la música? ¿Qué representa para ti? ¿Qué significa para ti la música? Pues ahora sí que siento que es como un escaparate, ¿no? Es un alimento para el alma. A veces cuando te sientes estresado o estás preocupado, entonces simplemente sintonizas una canción que te gusta y te desconectas un poco de las presiones de la vida diaria. Entonces yo creo que por eso es muy importante nunca dejarla de lado, pues es alimento para el alma. Muy bien, bueno, pues ahora queremos y necesitamos escuchar tu voz. Vamos a escuchar una de tus primeras melodías, las cuales nos vas a compartir en esta tarde, aquí en este espacio, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos. Es momento de escuchar a Flor Gastelum en esta su primera intervención. Nos gustaría que nos compartieras, nos presentaras la canción que vamos a escuchar en este momento. Bueno, pues la canción se llama Chocolate. Es una canción que se me hace muy dulcecita, por eso me gusta, va con el nombre, ¿no? El ritmo de la canción. Endulzas mi canción, le das un buen sabor a cada situación, siempre. Contigo sale el sol, sazonas mi interior, siempre seré. corazón tan solo con una mirada. Son tus besos, es tu voz que tiene en mi alma enajenada. Nuestro amor se había chocolate, un corazón de bombón que late. Nuestro amor se había chocolate. Receta de pasión, amor sin condición. Siempre se derrite el corazón tan solo con una mirada. Son tus besos, es tu voz que tiene en mi alma enajenada. Una probada y no más, verás que te hace volar el cielo en tu paladar. Así me quiero quedar. Está usted escuchando Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos, en Radio Universidad de Occidente, en la Gran Universidad de Sinaloa. Escúchenos a través de internet, www.radio.udo.tk, teléfono en cabina 818-2025. Bien, regresamos aquí en su espacio, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos, aquí a través de Radio UDO, 820M en la Gran Universidad. Estamos compartiendo, charlando con nuestra amiga Flor Gastelum. Ella es exalumna de la carrera de comunicación y que amablemente ha aceptado esta pequeña entrevista y bueno, su voz, compartiéndola con nuestro auditorio. Bien, Flor, ¿nos podrías platicar un poquito de los géneros musicales que empleas, que utilizas, que cantas, el por qué? ¿Por qué esta melodía? ¿Por qué la otra? ¿Por qué esta, no? Me gusta mucho lo que es el género ranchero, tipo Rocío Dúrcal, Vicente Fernández. De hecho, la primera vez que me animé a cantar en la primaria fue una canción, la de... Ya le he platicado esta anécdota, fue la canción de Paloma Negra. Entonces yo a que 9 años no tenía realmente un marco referencial de tener ese sentimiento para cantar esa canción. Sin embargo, pues... era como que lo que yo escuchaba, que me transmitía cuando escuchaba esa canción. Entonces, así tal cual la cantaba, la interpretaba en la escuela y los maestros asombrados de que de dónde agarraba la emoción, ¿no? Pues, ahora ya tengo ciertos marcos referenciales, ¿verdad? Pero... Muy bien, entonces, tú heredas este don de cantar de tu señora madre. ¿Cómo es eso? ¿Empiezas a cantar y te dices a tu mamá, oye, pues, ¿Lo haces bien? ¿Te aprendes luego las canciones? ¿Cómo es esto? No, pues siempre, a ella le gusta mucho cantar. Entonces ella siempre anda cantando en la casa. Y pues yo de ahí la escuchaba y la seguía. Y emprendí de ahí me gustan canciones, muchas canciones de los 50, 60 o canciones más viejitas que todavía que le gustaban a mis abuelos y que ella se aprendía. Entonces, pues de ahí heredé el amor al arte. Muy bien, bueno, pues, ¿qué te parece, Flor Gastelum, si nos interpretas la segunda melodía en esta tarde, en este espacio, dedicado a los hombres y mujeres que nos cantan con alegría, aquí en su programa Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos? ¿Nos presentas la siguiente canción, por favor? Sí, la siguiente canción, pues, es de Daniela Romo, pero en la versión que sacó ahora María José, se llama Adelante Corazón. No, no puedo comprender por qué el amor nos llena de sorpresas. Su perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas fuerzas. Adelante, corazón, no pares más, que la vida sin dolor las ilusiones. Ya mis heridas cerrarán y serán la cicatriz de que yo sí sé entregarme. Porque la vida es el amor, seguirás latiendo hoy, arrancándome la pena. Mientras estoy llorando, él con ella reirá. Adelante, corazón, no pares más, que el camino aún es largo para amar. Es inútil esperar, no quiero morir de amor. Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Comunícate con nosotros para cualquier comentario, crítica o sugerencia. Teléfono en cabina 818-2025. Radio UDO 820 AM en la Gran Universidad. Gracias por continuar con nosotros, por acompañarnos en esta gran tarde, aquí en su espacio Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos. Recuerde, teléfono en cabina 818-2025 para cualquier comentario, crítica o sugerencia de este programa. Con gusto recibiremos su mensaje. Pues es momento de hacer nuestro primer corte de identificación. Regresamos en esta gran tarde, en este gran fin de semana.